¿Cómo están? Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Y el querido público, no sé a quién estoy tratando de engañar. Este saco no me cierra, la verdad, por más que yo intente. Miren, ahí estoy a cierta distancia de la cámara. Por si doy el botonazo, ahí está, miren. Si doy el botonazo no le vuelvo el ojo a nadie. Ahí estamos, comenzamos. Yo soy Jesús Guzmán, bienvenidos en La Luna. Y el día de hoy Coca-Cola Cero aclaró que va a ser el cambio a Coca-Cola Cero Azúcar. O sea, Coca-Cola Cero aclara que al cero que se refiere es al azúcar, como si la gente no supiera de qué estaban hablando cuando decían cero, que además es una contradicción, porque toda la Coca-Cola tiene azúcar, ¿no? Me encantan las contradicciones en las marcas, es como decir Coca-Cola Life, ¿no? Es como si dijéramos Ku Klux Klan tolerante, nada que ver, o PRI honesto, nada que ver, ¿no? O PAN liberal, o López Obrador ando en metro, no, ya, ahí ya. Ya ahorita todos los chairos están... Y no porque dije lo del metro, sino porque ya les dije chairos. En fin. Ignacio López Tarso anunció que va a actuar en una serie de televisión dirigida por Gael García Bernal. Así es, y el actor de 92 años, cuando le preguntaron que cuándo empezaba el rodaje, dijo, ¿cuál rodaje? Bueno, es un chiste. Tiene 92 años, en fin. Bueno, quiero presentarles a una persona especial de quien ya les he hablado en algunas de mis redes sociales. Va a estar conmigo en algunos momentos en La Luna. Va a ser el sidekick oficial de En La Luna con Jesús Guzmán. A lo mejor han visto fotografías de él. Tiene Twitter, es arroba Jack Guzfel, Guz con Z, arroba Jack Guzfel, Jack Power, se llama la red. Se los voy a presentar en lugar de estar hablando de él. Aquí está este galán que quiero que conozcan. Ahí está, él es Jack. Él es Jack, que ya le urge saltar a la fama, le urge hacerles comentarios, le urge saltar de mis brazos e ir a la galleta que le están ofreciendo allá detrás de las cámaras para que voltee. Ahí está, él es Jack, miren. Los va a saludar. Hola amigos, yo soy Jack. No me vean el pene. Adiós. Tenemos... Es que vi que en la cámara se ve así su pizarrín. Ahí así de... en fin, tenemos un invitado muy especial. Ustedes lo han pedido mucho, en todos los comentarios casi de cada programa lo habían pedido. Es el primer standupero que se va a sentar a platicar en La Luna con nosotros. Y así quise que fuera, porque siempre se dio la posibilidad de que él viniera y quería que ese espacio lo inaugurara él. Así que está con nosotros hoy aquí en La Luna Franco Escamilla. Comenzamos. En La Luna, con Jesús Guzmán. Bueno, pues lo han pedido desde el programa número uno y nos da mucho gusto tenerlo también aquí, porque ya tenía que estar aquí. Además, ex músico, compositor, standupero, pero sobre todo es el primer standupero que se va a sentar aquí con nosotros a platicar en La Luna con Jesús Mar. Está con nosotros Franco Escamilla. Ya estoy aquí. ¿Estás recién operado? Sí, señor. Pero a ver. O sea, ¿comes espinacas, güey? O sea, te operaron de la espalda el jueves. El jueves pasado, sí. Tengo que tener cuidado contigo cómo hablar, porque yo sé que tú tienes esa... Dije, raro. Te operaron el jueves pasado. Así de es. La espalda. Sí, fue algo leve, una laparoscopía. O sea, no fue tan invasivo, pero fue, removieron dos hernias de disco y me pusieron dos tornillitos ahí de... De titanio. Ahora tengo piezas nuevas. En las lumbares, digamos. Sí, en L4 y L5. ¿Y esto fue el jueves de la semana pasada? El jueves pasado en Querétaro, ahí me operaron. ¿Y ahorita vienes aquí caminando? ¿Vas a dar show aquí en el Bolaque? Tengo al show ahorita en media o 40 horas. 40 minutos. Sí. O sea, ya los X-Men ya tienen un nuevo integrante. Me la pelan. Está chingón, güey. Sí, neta, sí. No, nunca había visto eso. No, ni yo. Yo pensé que iba a ser todavía más rápido, porque los doctores son muy, muy mentirosos, ¿no? Te dicen, sí. Oh, es una operación ambulatoria, ajá, sales caminando del hospital, sí, y en cosa de 3 días ya estás, mientras no cargues nada pesado, claro, ya estás haciendo tu vida normal, y vas a sentir una molestia, ¿no? Pero sí duele. No, claro. O sea, puedes caminar, puedes subir escaleras, Puedes hacer show, pero duele. Pero este tipo de operaciones hace varios años, Sí, no, eran 3 meses de recuperación. Eran 3 meses de recuperación, sí. Y en cama, y poco a poco caminar con bastón o andadero o muletes, no sé. Sí. De ruedas. Ya estamos más avanzados, gracias. Ya vi. Pues bueno, la ciencia, por si hay ateos que ven, sí, el programa. Pero no todo el mundo, no cualquiera, te recuperaste muy, muy, sí, rápido. Sí, por eso me voy a cambiar el nombre. ¿Sí? Ya voy a ser ex Camilla en vez de Frank Camilla, voy a entrar a los Uncani. Sí, ya me la gané, güey. Sí, ya. Te cuento otra peor. A ver. Esto hasta mi mamá se enojó porque mi mamá, la gente que ve el show sabe que es cierto que la jefa siempre me está tiroteando que deje de fumar. Y estando en Querétaro, el hospital donde me operaron, ahí trabaja mi hermana y mi cuñado. Y mi madre movió influencias. Y de repente me mandan a hacer unos estudios de los pulmones. Y ya chingada, dije, ¿y para qué si me vas a operar la espalda? No, pues claro. Es parte de... para ver que aguantes bien la operación. Y, claro. Ok. Entonces me hicieron placas también de los pulmones. Y salí limpio, carnal. ¿En serio? Limpio, güey, sí. La jefa estaba feliz, por un lado. Y por otro, decepcionada. Como yo creo que ella esperaba que encontrara, sí, claro, algo malo. Ella lo que quería decirte, ajá, te lo dije. Te, sí, lo dije. Y le dije a la jefa que qué poca madre, porque, o sea, estabas poniendo en juego mi salud. Exacto. Con tal de tener razón. Con tal de tener, ¿no?, razón, güey. Sí, sí, sí. O sea, pues, pero gracias a Dios todo bien, sí. Las mamás mexicanas. Healing factor a todo lo que da, güey. Sí, ya vi. Mucho alcohol, ¿no? Ya ves que... No tomo. En las... ¿no? No. No tomas. No, nada. Rara vez. Fumas bien. Sí, ¿cómo cuánto fumas? Una caja al día mínimo. ¿En serio? Wow. No fumen, niños, es malo. Exacto. Después, sí, de 20 años, tus pulmones salen. ¿Con qué autoridad limpios, moral? Exacto. Y soy embajador de la salud, güey. ¿En chíngate serio? Esa. Sí. Okay. Sí, es una. Debes de tener. A ver, eres músico. Así es. Escribes. Sí, señor. Tanto música como comedia. Eres comediante, te subes en un bar. Uh-huh. Tienes que tener un vicio. Sí. No se puede decir aquí. No. Ah, sí se puede. Claro. No tanto como un. Yo creo que mi vicio es el cigarro. Okay. O sea, ese es el que agarré. Y, pero como más allá, bueno, sí. Que no sea tan malo, yo creo que los videojuegos, okay, y los cómics. Ah, ¿sí? Sí, eres comiquero, pero, ¿verdad? Eres, sí, lo sé, sí, y estoy viendo también tu playera, pero sí, bueno, lo he visto en tu canal. Batman en japonés, pero bueno. Exacto. Sí, y ahorita, no me lo vas a creer, digo, tengo tableta desde hace años, pero no sabía de la aplicación de DC y de Marvel. Y ya descargas, o sea, compras el cómic directo. Ah, sí, claro. Mira, entonces, yo lo sabía y no soy tan comiquero. No, yo no sabía. O sea, yo iba a mi tienda, ¿no?, de conveniencia allá en Monterrey. Y sí tenía que esperarme de repente por Mercado Libre. Claro. Y nunca, te lo juro. Y tengo 2 semanas que un amigo de allá de Monterrey, Memo, me dijo. Y ahorita, no, ya llené el iPad de, sí, bueno, de pura novela gráfica y soy feliz. ¿No? Soy feliz. ¿Eres más DC o Marvel? Híjole, no tengo una preferencia, pero... Si me apuntaran con una pistola, diría, claro, sí, los héroes de Marvel, los villanos de DC. Me abriría la camisa. Sí, no, y le digo, dispara, puto, que tengo healing factor, ¿no? O sea, sí. No, exacto, yo creo que los villanos de DC me gustan más. Ok. Y los héroes de Marvel me gustan más. Ok. Pero, entonces es que de DC tienes a Batman, y Batman es mi número 1. Sí, claro. Pero del número 2 al 5 son puros de Marvel, ¿no? Entonces, claro, por ahí se compensa un poco. ¿Por qué Batman siempre es como el favorito de todos? Hablas con alguien que es fan de los cómics y Batman. Es porque como... El mío también es. Sí, porque no tiene poderes. Es como, claro, que tiene el poder adquisitivo, ¿no? Pero tiene el Chapulín Colorado tampoco, por ejemplo. Él sí tenía poderes. ¿Cuál? Él se podía hacer chiquito. Ah, no. Bueno, tenía armas como las tiene Batman, que tiene, sí, que el gadgets, Batimóvil. ¿No? Que tenía gadgets, exactamente. Sí. Pero, él pero era... las antenitas detectaban el peligro. Bueno, Batman tiene como rayos. Bueno, ya le pusieron ahora rayos X. Ya, Batman tiene todo. Sí, ya Batman es medio... A veces cae gordo. ¿Verdad que, ¿no?, sí? Porque... De repente todo está perdido. Desde la serie de los 70, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que claro, me acuerdo de niño, lo pasaban y decía yo, ahora sí ya Batman ya valió madre, ¿no? Uh-huh. Y no se me va a olvidar una vez que el señor Frío lo captura y hay un rayo de calor y solamente cabe uno y están Batman y Robin y los dos se quitan ofreciendo su vida para salvar, sí, al, sí, otro. Sí, sí. Y ¿qué va a pasar? Porque se hace cada vez más corto y dijeron, ahora sí ya Batman ya murió, la próxima semana, misma hora, mismo canal. Ah, sí, claro. Y resulta ser que Batman y Robin traían ropa interior térmica. O sea, es el primer registro, güey, de calzones anti-señor frío, güey. Baticalzones anti-señor frío, güey. Fue está así chingón. De las pocas veces que me ha caído gordo Batman. Que... Se las sacaban muy cañón. Hay una donde también el guasón. Tiene algo, ¿no? El guasón o alguien los tiene amarrados a Batman y a Robin. Uh-huh. Y de repente ves, ya se van a morir. Y, no es que, y ves que afuera del edificio en la pared, Batman, uh-huh, vestido de Batman completa, viene subiendo con una cuerda. Y dices, ay, güey, ¿pero cómo? Pues si está allá adentro. Si está adentro, ¿no? Y llega, les pone una madriz y todo. Pero más creo que era Bruno Díaz. Ajá. No quiero decir es nada spoiler, que no sepan, ¿no? Sin sí, sí. Spoiler. Pero era Bruno Díaz y el Joven Maravilla, ¿no? Y entonces ahí estaban amarrados. Y tú veías que Batman veía y decías, ay, cabrón. Hay y dos, después de que entraba y le ponían una putiza a todos y lo soltaba y todo, era Alfred, güey. Ajá. Alfred que se había puesto okay. Un traje de. Porque tú veías a Alfred ya como Alfred era un chiquito. Un viejillo. Y aquí lo ves subir así en el edificio. Pero bueno, ¿no? Alfred tiene lo suyo, ¿eh? Alfred tiene. Sí, es ex militar. Creo que ex médico militar. No me acuerdo si fue médico militar. Sí, sabes pero, más que yo ya. De bueno, y de hecho, no sé si has leído Injustice, pero Alfred le pone una putiza a Superman. Vamos a apagar las cámaras. Mira, vamos a sacar el. Vamos a leer. Déjame te digo ahorita cómo está el pedo. ¿Quién es tu Batman preferido? Mi Batman preferido de película. Bueno, en general. Sí, de en general. Híjole, yo creo que si fuera de película, los que hicieron con Christian Bale, okay, me gustó sí. Ese Batman, sin duda, ¿no? Y toda la saga de Nolan. Sí. Pero de cómics me está gustando el New 52, el nuevo 52. Okay. Me gustó mucho ese Batman. ¿Sabes cuál? Me gustó mucho. Bueno, o sea, como cómic, como tal, o como la gráfica, mi favorito es The Long Halloween. Okay. Es buena, ¿no? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. ¿Y de no, Killing Joke? No he leído completa, leí okay. Un par de issues nada más. Pero es que también está bien cabrón mantenerse al tanto de todas. Está, sí, bueno. O sea, bueno, cada sí. Quien como que escoge sus sí. Arcos y sus universos y dice, yo voy por esta y lo siento por los demás, pero no. ¿Y nadie tiene ni el tiempo ni el dinero para leer todo. ¿A qué hora lees? Eso te iba a preguntar. ¿A qué hora lees? En los aeropuertos, okay. En el camión. Antes leía entre shows, ya no, porque siempre hay algo que hacer, gracias a Dios. Ajá. Uh-huh. Y desgraciadamente la banda, cuando te ve leyendo, lo toma como una invitación a sacarte plática. No sé por qué, güey. Entonces, hago muchos corajes. Y también porque los cómics vienen en inglés. Esto significa disponible, ¿no? Esto sí, es como, no, en todos lados. Ven, y háblame, sí, ven claro. Háblame, por favor. Sí, por favor, hazme una pregunta. ¿Sabes qué batallo mucho? Que sí, claro. El texto está en inglés, sí. ¿Va? Entonces, yo no traigo un inglés muy bueno que digamos. Entonces... Uh-huh. Sí tengo que como que echar a andar el engranaje de que vamos a leer inglés. Y esto es neta, te lo juro. Estoy leyendo y estoy bien, empiezo a agarrar ritmo. Ahí llego y de repente me dicen, oye, que si vas a querer no sé qué, y me hablan en español. Y digo, ah, sí, todo chido. Y otra vez no entiendo nada y tengo que como que mentalizar. Entrar, sí, tengo un cerebro muy limitado. Te los tiene que escribir como a Peña Nieto, así de infraestructura, ¿no? De Batcave, ¿no? Así. Fonético, ¿no? Para no pelarme. Para que no haya pedo. Oye, pues hablando de eso, de que no tienes tanto tiempo para leer y todo, pues te has convertido en el, yo lo digo, lo dice todo el mundo, es el estandopero, o el, ¿te gusta que tenga estandopero? ¿Comediante? Comediante lo mismo. ¿Sí? Sí. Pues el mejor pagado de México, ahorita. Te voy a hacer la pregunta como la hacen los de YouTube, okay. El público cuando, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Siempre preguntan qué se siente. Pues se siente genial, ¿no? ¿Qué se siente estar operado de la falda? Quieren saber siempre qué se siente, güey, ¿no? No, pues es, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, mayores ingresos, mayores gastos. Claro, aumentan cuando, los ingresos y aumentan cuando los empezamos, gastos. Cuando empezamos la gira hace 3 años y medio. Esto es parte de la campaña de la salud, ¿verdad? Sí, esto ¿sí? Es okay, para enseñar a los niños que no deben hacerlo. Ok, que vean qué feo se ve. Engordas. Claro. ¿Te has puesto a pensar que si Marlboro dijera sí. Fumar reduce el tamaño del pito, nadie fumaría? Nadie fumaría, ¿verdad? Nadie, güey. O sea, que dijeran, eso sí sería. Hay un 5% de probabilidades de que te disminuya un milímetro, dirías, al chile no me la juego. No, o sea, no, oye, no vale la pena. Como esto que dices de mandar la flor, la foto del pito con una pito flor. Con una flor, güey. Pero alguien escribió. ¿No lo has hecho? No, alguien escribió y dijo, oye, aparte, lo más chistoso es que era una mujer, dijo, esto es de mi esposo. Ajá. Pero pregúntale, por favor, a Franco Escamilla, que dónde, cómo le hace, porque se sigue viendo más grande la flor, que dónde encuentra flores chiquitas. Yo les dije que buscaran margaritas. Exacto. Margaritas. Dientes de león. Sí. Que te hagan gladiolas. Sí, ¿no? Sí, gladiola. Pero la gente es tonta y usa tulipanes. No, girasoles. Bambú. Girasoles. Así caña de azúcar. O sea, sí, sí, hay que ser inteligente nada más. Pero a ver, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo se dio este? No fue rápido. O sea, tú estabas no. En bares. Sí, sí, sí. El Sandro, todo este rollo, ¿no? Estuve de profesionalmente, por así decirlo, este noviembre cumplo 10 años. Ok. Pero tuve mi año de noviciato, por así decirlo, porque yo antes era trovador a tiempo completo y en el bar donde trabajaba, en Merequetengue, me ofrecen hacer comedia. Pero como yo no quería ser comediante, yo le decía, ¿qué te parece si canto media hora? Y media hora ahí cuento pues alguna historia, no sé. ¿Pero por qué te ofrecieron, si eras trovador, por qué te ofrecieron hacer comedia? ¿Veían en ti? Sí, Oscar vio potencial, es mi padrino, Oscar Burgos. ¿Sí? Él me empezó a llevar a la tele. ven y cuenta un chiste. Yo decía, es que a mí no me gusta contar chistes. Ven y cuenta uno nada más. Y entonces me hice el ánimo de aprenderme un chiste diario. Okay. Para también... ¿Te ha pasado que vas a una reunión y mi amigo hace shows de comedia? A ver, cuéntate un chiste. Y es... Antes yo les explicaba, mira, sabes que mi show es más situacional. Sí. Y la gente... No entiendo. Cuenta un chiste, ¿no? Ajá, sí, entonces, chiste. Ahora me sé un chingo de chistes cortitos. Así un borrachito entra a una cantina, es una situación. Exacto. ¿No? Sí, pero ya es mejor decirles, estaban un chino, un judío y un negro. Exacto. O sea, ya es más fácil así. Exacto. Y fue gradual, pero fueron un año y medio que estuve con salario de trovador. De mierda. Sí, de nada. Y músico. Fue hasta después de un año y medio cuando ya me dicen, vente a hacer show, y entro a Unicornio Azul ese mismo año, el año en que me caso, curiosamente, que el matrimonio es una fuente inagotable de material. Claro. Y entonces empiezo a hablar de eso, de estar recién casado. Me acuerdo que fue cuando escribí el monólogo de mudanza, la primera parte, porque sí fue mudarme de casa de mi mami allá a mi casa, ¿no? Y ser yo el encargado de instalar un boiler. Entonces de ahí fue saliendo el material. Y poco a poco se fue dando que ya mi show ya era 99% comedia. Claro. Y una rolita al final. Y después de eso estuve, ¿qué? 6 años en Unicornio Azul sin parar, puro bar. Hasta después de que ya vino lo de YouTube, lo de Facebook. Claro. Están parados, Comedy Central, bla, bla, bla. Pero sí fue poco a poco, no rápido, para lo que yo esperaba, ¿no? ¿Pero cuál crees tú que haya sido el momento? ¿Qué fue lo que detonó así? Sin duda Están Parados. Sí, ¿verdad? Sin duda, porque de gente que me vio en Están Parados, hubo un chavo que subió el video a YouTube y la gente decía, ¿quién es este güey? ¿No? Ya venía ahí mi nombre. Entonces buscaban en YouTube Franco Escamilla y veían que en mi canal yo tenía como 30 videos de monólogos. Claro. Y ya de ahí se fueron jalando a mi canal y fueron recomendándome. Y después vía Facebook me hicieron viral el de Coppel y el de Sacristán. Entonces... sí fue, sin duda, el primer detonante es Están Parados. Y el segundo sería Comedy Central en escala de tiempo, que vino un asentamiento, por así decirlo. Y después con Comedy Central, con el especial de media hora, ya se fue el de las pitufifresas, ¿no? Se fue más para arriba. Ok. Oye, y tú eres el primer estandopero que se sienta aquí a platicar conmigo. ¿Por qué, Pues no sé, no se había dado. Están gordos los demás. ¿Verdad que sí? Es no, como... te pregunto, digo, yo me llevo bien con todo, gracias a Dios. Sí, me cae bien, no, yo no. No, la verdad es que no sé. Mira, el arranque de este programa fue como, pues tenemos que jalar gente que tenga cierto grado de fama, y todo. Uh-huh. Empezamos con actores, cantantes, etcétera. Okay. Y sí ha habido stand-up, pero ha habido gente que hace tantito stand-up, y y ya, pero como parte del programa, ¿no? Pero no se había dado que se... Tener a un comediante de tiempo completo. Que había la posibilidad de hacerlo contigo, dije, pues que es el primero, ¿no? Sí, ya, que bien. Se abre genial, la puerta, genial, así que genial. Bienvenido. Pues cuéntate un chiste, ¿no? No, ya que estás aquí... Una vez fui a un programa de YouTube. Exacto. Oye, pero a ver, ¿cómo ves la escena tú del stand-up y de la comedia ahorita? Me encanta, está cada vez más fuerte. Si bien hace 30 años ya se hacía stand-up, no se llamaba así. Exacto. No, le empezaron a llamar así, yo creo que aquí en el DF, fue donde a mí lo platicaba con Macario, que es de esa escena, de ese movimiento, con Macario el Cojo Feliz, que son hermanos míos, que me decían, no, pues es que el stand-up tiene 5 años, que lo bautizaron así, cabrones, porque esto ya se llamaba monólogo hace muchos años, ¿no? Pero no era tan famoso. Platicando con Adal Ramones, le decía yo, ¿no? Lo que tú hacías en la entrada de tu programa era stand-up. En realidad, le llamó monólogo porque decía, si digo stand-up en aquel entonces nadie va a entender. Nadie lo va a entender. Nada, pero en realidad monólogo es otra cosa, es más en personaje, un poquito. Pues ¿sabes cómo lo tomé yo? Que Adal lo hizo al estilo del late night gringo. Un poco. Ajá, de Leno, de... Un poco porque... De abrir con un monólogo. Él estaba haciendo humor, más stand-up, porque en realidad todos ellos, Johnny Carson, David Letterman, entonces, están hablando de las noticias. Uh-huh. Y él sí estaba haciendo stand-up de agarrar un tema y la cartera. De, la mamá. Y te escondes la tarjeta para no gastar. Borrachos, y luego se ¿no? te pierde. Sí, exacto. ¿No? Sí, pero a mí me encantaba. ¿No? A mí también, Muy fan de él. Claro. Muy fan. Le mando saludos, sé que me está viendo. Exacto. Pero él no me sigue en Twitter. Está muy bien. Chicharito me sigue, Adal, tú no. Tecatito me sigue. Fíjate. Russell Peters me sigue. Fíjate, Russell Peters te sigue. ¿Russell Peters te sigue? No, no es cierto. Ah, bueno, mira, ya, sí, ya. Pero tengo su celular. Sí, maldito, sígueme a mí. Mira, foto, lo estoy entrevistando, sígueme. Sí, caray, Russell Peters muy bueno. Sí, no, no, no. Ni usa su Twitter. No creo. Sí, no ha de ser él. No ha de saber usarlo. No, sí es de él. Tuve el gusto de conocerlo en su casa. Tiene una humilde casita en Malibú. Y pues, dijo yo, tuiteo rara vez, ¿no? Y te dices, ¿para qué? O sea, uno tuitea para tener seguidores. Él tiene millones de seguidores. Ya, ¿no? Sí. Tuiteas para avisar dónde es tu show. Todos sus shows están soldados. Sí. ¿Para no qué ocupas tuiteo, Twitter, güey? No, claro. Ocupas, ¿no? Así, llorando. Y humildes nosotros, así que tenemos que andar. ¡Ay, quedan pocos boletos! Oye, por cierto, ahorita va a estar en el Wallaki al lado. Yo aquí en el Fat Crow. Sofi, pero bueno, sí, ha explotado mucho y hay ahorita mucho material, hay mucho stand. Y tú viajas ahorita mucho para todo esto. ¿Los viajes cómo se te dan? ¿Se te da? ¿Te gusta este rollo del viajar? Sí, me encanta. ¿Cómodo? ¿Sí? Conocer varias ciudades. Conozco muy poco, No da tiempo, ¿va? No. Las primeras giras sí, éramos muy novedosos. Me acuerdo muy bien que teníamos para el programa de Permítame Ser Franco, yo hacía cápsulas de la ciudad que visitaba. Claro. Íbamos al museo, íbamos a una iglesia famosa con un taquero famoso y estuvimos haciendo stock de material y luego decidí dormir. O sea, llegas a una ciudad, tienes 6 horas antes del show, duérmete, güey, ¿no? Para que aguantes bien el show, porque es el meet and greet, es el show, es llegar temprano a hacer el soundcheck. Terminando el show, no terminas. Nosotros todos los días que hacemos show nos sentamos a escribir, ¿no? Para preparar lo del siguiente año. Claro. Entonces terminas 4, 5 de la mañana, tu vuelo es a las 7, entonces vete al aeropuerto, no dormiste otra vez. Entonces mejor ya no conocemos nada. Conozco hoteles, te conozco un chingo. Sí, claro. Hoteles, aeropuertos. Aviones y camiones. Sí, ¿no? Esos sí. Te los conozco. Sí. ¿No? ¿Y eres fácil para viajar? ¿Eres o eres medio piqui, así de...? No, te vas haciendo piqui, te haces mamón. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Yo era muy feliz cuando los empresarios no nos conocían, porque el primer empresario que ya dijo, sé quién es Franco Escamilla, me manda un vuelo, y me acuerdo muy bien haberle dicho a Brian, mi representante, ¿por qué dice esto? Dijo, es clase premier, es primera clase. Soy de los que se suben primero. No, vas a ir hasta adelante. No mames, ¿no? Entonces, ay, güey. Primero en Interjet, ¿no? Que dices, soy el primer güey que se subió. Voy a llegar antes que todos los demás. Se siente bien, ¿no? Se siente bien subir hasta adelante. Pero ya cuando pusieron Aeroméxico, cabina premier, y ya me trajeron mi juguito de naranja y el asiento más gordo, dices, sí, híjole, ya me hicieron daño. Ya me echaron a perder. Sí, dije, ya no vuelvo. Sí. Ya a la siguiente gira te mandan a salida de emergencia del que no se hace para atrás. Estás así como, vaya mierda de vida, ¿no? Es la peor droga, ¿no? Porque con una ya no te vuelves a sentar atrás, ¿no? Ya no quiero ir ahí atrás. ¿Sí? También hay empresarios que se lucen y nos ponen habitaciones muy mamonas, ¿no? Uh-huh. Que no, me acuerdo en... La primera vez que vi una suite presidencial es porque el gerente era fan. Ok. Sí, y teníamos una suite normal y me dijo, ¿sabes qué? Yo soy el gerente de aquí, soy muy fan tuyo. ¿Me regalas una foto? Yo, sí. Nos tomamos una foto con él. Y, oye, mi novia es muy fan, le haces un video. Y ya le iba a mandar la chingada. Porque dije, sí. Dije, ya, te dimos foto. Ya. Una u otra. Y sí, no hay pedo, le grabé el video a su novia. Y me dice, oye, te tengo un regalo. Yo esperaba una canasta de fruta, algo así. Y nos dan una habitación que tenía 2 baños, tenía sala de juntas. ¿Para qué, no? Sí. Pero comimos en la sala de juntas, ¿no? Todo el spa. Sí, estuvo muy pausarla, bonito. ¿No? O sea, claro, ¿no? Sí. Teníamos lavandería, o sea, teníamos lavadora y secadora. Está poca madre. Y estuve tentado a echar una playera, ¿no? Así nada más por hacer el daño, ¿no? Pero dije, ni les sé usar. Entonces, a partir de esa, ya después vas a un hotel de estos boutique. Ajá. Que si hay algún empresario viendo. No me gustan esos hoteles, porque hay hoteles muy bonitos que son patrimonio de la humanidad. Ya, sí. Y te dicen, aquí se firmó el acta de no sé qué madres, pero la tele tiene joroba y no hay aire acondicionado. Sí, claro, y claro, cama tiene un hoyo, así un resorte salido. Dices tú, así lo histórico, no soy muy fan. No, exacto. Yo sí, prefiero una camita, sí, así, sí. ¿No? Un cuarto chiquito que no es tanto pedo. Son hoteles de 4 habitaciones. Sí. ¿Okay? Son hoteles... Dices tú, 4 habitaciones, un hotel son 4 habitaciones. Y son carísimas, sí. Pero la neta, o sea, son para sufrir, son para gente que le gusta así como la onda, no sé, retro, no sé, a qué, sí, como claro. sea la manera de llamarlo. A mí no me gusta. Yo a mí, por ejemplo, yo tengo un problema con los hoteles que son muy como hacienda. Entonces yo luego, luego digo, ah, o sea que todo está viejo, ¿no? Todo sí, está viejo. Y te dicen, pero hay spa. Sí, ah, claro. ¿No? Y, pero tiene un costo. Pero es de adoquín, ¿no? Así de, para que sea, para mantener. Si quieres un masaje, es a las 6 de la mañana. Sí, claro. Pero con baño azteca y lodo yo caliente. Yo me hago masaje a las 5 de la mañana yo solo. Oye. O sea, en los hombros, pinches mal pensados. Salud. Oye, y bueno, la música siempre ha estado. Siempre. Es, por ejemplo, hace dos semanas estuviste aquí al lado en el Voilà, viniste a presentar el disco sí. Nuevo. ¿Cómo va? ¿Se da fácil una vez que ya se te da el escribir para la comedia y que se te suelta la lengua y la mano y la pluma? ¿Ayuda para la música o son dos mundos totalmente diferentes? Totalmente distintos. Porque no he escrito una canción hace 3 años. Ok. Porque me dedico a escribir comedia 100%. Y creo yo, mis respetos para los músicos, los cantantes, mis respetos para los escritores de canciones, porque es 1000 veces más fácil hacer reír. Que claro. Hacer pensar, que hacer concientizar, que hacer llorar. Y todo el mundo dice lo opuesto. ¿Tú estás de acuerdo cuando todo el mundo dice es que hacer reír es lo más reír difícil? Reír es facilísimo. Solo di caca y ya, ¿no? Eres la segunda persona que lo dice. Sí, claro. Di caca y ya. Jala. Sí. Pero hacer que llegue un mensaje a alguien es más complicado. Claro, claro. Y no es una de mis virtudes. Entonces, mis canciones son sencillas. Si estás queriendo escuchar mi disco y esperando un mensaje muy profundo, no, son rolas de un niño al que lo cortó la novia y dijo cómo se sintió, de alguien que extraña a otro alguien y ya. Oye, nos están diciendo que ya te tienes, tienes show acá al lado, yo tengo show aquí. Pues son 20 para las 9. Ah, la madre. Sí, sí ¿verdad? Sí, entonces, tiempo. Podemos rápido pasar, vamos a tener que hacer una segunda, ¿eh? Sí, vamos a ir a las preguntas del público. Gustes. A ver cuándo vas a Monterrey. Te voy a hacer preguntas que contéstamelas brevemente y tú vas a escoger cuál es la que más te gustó. Ok, esas preguntas las hizo el público. Las hizo el público. Bien, es para ganarse una taza firmada por ti, una tacita de estas del programa. Ok. ¿Sale? Jesús Alberto Estrada dice, en México han existido grandes íconos de la comedia y naturalmente han perdido vigencia en su momento. ¿Es algo que te quita el sueño? No, porque... ¿La que sigue? Cuando ese momento llegue, me va a tocar hacerme a un lado y disfrutar de la comedia de las nuevas generaciones. Claro. Y me emociona porque la nueva generación está muy bonita. La generación a la que orgullosamente pertenezco tiene un talento bruto. Y dices, ¿cómo va a estar la que sigue? ¿Y cómo va a estar la que sigue? O sea, me emociona verlos, pero no me quita el sueño. Esta pregunta es Alonso Cano. Dice, ¿qué se necesita para tener un video viral y ser exitoso como en tu caso? ¿Es un día de suerte o años de trabajo? Son las dos cosas. Te voy a decir por qué. Exitoso yo me considero desde el día que me casé. Eso. Que vivía en una casa de mierda pagando una renta de 1,000 pesos, 2,500 al mes. No te dejaban fumar. No dejaban fumar. Y cuando me anuncia mi esposa que estábamos embarazados, desde ese momento yo ya me considero una persona exitosa porque me casé con la mujer que amo y tengo 2 hijos con ella y no me imagino una mejor vida que eso. Wow. Pero en cuanto al trabajo, yo creo que la suerte es cuando tus horas de trabajo y la oportunidad se conjuntan, porque oportunidades hay muchas. A mucha gente le dan la oportunidad de subirse a un escenario, a un open mic. A lo mejor mañana hay un open mic aquí y viene un cazatalentos europeo y te va a llevar a España con los mejores de la comedia. Y ese día te fue mal porque no te preparaste, porque subiste con hueva. Ya no es cosa de suerte, es tu culpa por no estar claro, bien preparado. Porque te confiaste. Esta la voy a dejar para el final. Neta, es que me encanta. Me reí mucho. 8. Jazmín García pregunta, neta, ¿cuál es tu gusto culposo? No tengo gusto culposo. Si algo me gusta y ya. Y lo dices lo abiertamente. Lo diría y sin bronca. No hay nada así como secreto. No, es más, en otras entrevistas y en la mesa, Reñoña, he contado que hay una canción de reggaetón que hicieron Gilberto Santa Rosa y Bicosé, que me encanta, que se llama Lo Grande Que Es Perdonar. Tiene unos arreglos de orquesta muy bonitos. Y no deja de ser reggaetón. Ok, ok. Y yo les dije... Pregúntale a Franco Escamilla lo que quieras. Lo que quieran, entonces, sí. Manda su pregunta. Pues no contesto ya, ¿no? Jesús Hernández, se tapó mi baño. ¿Cómo le puedo hacer para destaparlo? Te voy a decir una y te vas a cagar, güey. Si tienes aspiradora, ponlo a que sople en vez de que chupe y mete la aspiradora al hoyo de la taza y la va a destapar. Y no comas tanta chingadera para sí, no la otra, el baño. Echa refresco de cola y vinagre. Ok. Y la otra, pues, Come fibra, ¿no? Sí, o sea, cágame. Tapando el baño. caga menos. Caga en casas de amigos, güey. ¿Cuál era la del final? Esta es Jesús Hernández. ¿La del baño? Okay. ¿Esa? Va. Esa es la que... Ah, ¿cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? Esa, la de ¿cuál es tu bulto culposo? La de tener un video viral y ser exitoso, o la de los comediantes que pasan... Esa, se me hizo una pregunta interesante, que si me quita el sueño cuando perdamos vigencia, no. Jesús Alberto Estrada de la Ciudad de México, te acabas de ganar tu taza firmada. Esta taza no la vamos a grabar porque se tiene que ir a dar show, pero yo la chupé. Nos la va a grabar antes. Exacto, no la vamos ni a lavar, así te la vamos a mandar. Franco, tenemos que hacer una parte. No la vamos a lavar, así se la vamos a mandar. Lo que le quieras donar al amigo, lo demás ya es plus tuyo, que le quieras echar. Pero bueno, tenemos que hacer una segunda porque... Claro que sí. Pues esta es una plática que... ¿no? Sí, encantado de la vida. Gracias por invitarme. Gracias por venir al programa. No, al contrario. Y mucha suerte. Hermanito, a la orden. Muchas gracias. Mucho raza, gracias por apoyar. Gracias. Hasta luego. Yo soy un aplauso. La escena, ¿cómo pero también fresas, porque son puro iPhone chido las cámaras. Eso, o sea, eso sí. En mi tiempo grabábamos con cámaras Sony, acá humildes, ¿no? ¿Sí? Pero sí, era cámara. Era cámara. Ya grabarte con el celular sí es como de niña en el baño, ¿no? Así como de tomando selfie. Sí, estás muy, poquito, muy hipsteroso, muy... sí, un poco. Muy millennial. Ya sabes, anda muy mil... porque tengo 1000 años. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez más, porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ay, ya se salió. Ok. Gracias.